confianza. Entonces, hermano, tanto para los que servimos en cualquier cosa en una congregación o para actuar en la sociedad, estos tres principios, por lo menos: ser espirituales, es decir, controlados por el Espíritu Santo; ser humildes, que es pensar más en el bienestar de los demás que en el mío; y ser íntegros. Yo creo que a usted le ha tocado vivir, pero ¿cuántos casos hay de hijos que no quieren convertirse al Señor porque ven a sus padres? De hermanos, cuñados, tíos, etcétera, que no quieren convertirse al Señor porque ven al cristiano cuando no está en la iglesia. ¿Cuántos casos hay? En algunos casos eso es un pretexto, pero muchas veces tienen razón. Pucha, este va a la iglesia, pero cristianito. Tenemos que cuidarnos. Como ahora salió una nueva cuestión de la abundancia del corazón, habla tu muro. ¿En serio? Con esta cuestión del Facebook. Antes era de la abundancia del corazón habla la boca, ahora es de la abundancia del corazón habla tu muro. Para ver qué cosas hay. Chicos, yo he subido algunos videos de artistas cristianos. ¿Quieren rock pesado? Hay cristianos. ¿Quieren metal? Hay cristianos. ¿Quieren hardcore? Hay cristianos. Skillet, Pillar, Under Oath, Demon Hunter. ¿Sabe que son mejor que Iron Maiden, mejor que Metallica? Ustedes saben que yo soy muy abierto a la música. También conozco las letras y sé que algunas cosas se exageran. Se trata de satánico de repente a cualquier persona. Pero fíjense en los símbolos que usan. Hay una cantidad de símbolos en los bombos, las cosas, los telones, lo que sea. Y uno no tiene idea en lo que se está metiendo muchas veces. Pero eso no va solo ahí. Va para todas las cosas. Simplemente digo que eso es algo que es más atrayente. ¿Ya? El cine. Tanta cosa que hay, hermano. Entonces, cuidado, hermano. Íntegros, humildes y espirituales. Oramos al Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Nos diste vivir en este tiempo y es un buen tiempo. Es un tiempo final, es un tiempo de guerra, es un tiempo de confrontación, es un tiempo en que se levantan las potestades de las tinieblas, pero también te levantas tú como poderoso gigante, Señor. Es un tiempo en el cual muchas señales dicen que tú ya vienes de vuelta. Y nos llamaste a vivir en este tiempo. Padre, que estas tres cosas que hemos hablado hoy día, Señor, vacíala en nosotros. Necesitamos, te rendimos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro ser entero, para ser guiados por ti. Haznos humildes, Señor. Que veamos la viga en nuestro propio ojo y no la paja en el ojo ajeno. Que cada día podamos decir, Padre, examíname, ve mi corazón, y que seamos íntegros. No solo cuando estamos rodeados de hermanos, sino ahí en lo oculto, en lo secreto. Nadie más nos ve, pero tú nos ves. Tú nos ves. Ayúdanos, Señor. Porque es un tiempo en el cual también la gente y la sociedad no cree en las instituciones religiosas. Sean del tipo que sean, nosotros no escapamos a eso. Y muchas veces no creen por el pésimo ejemplo que damos. Guárdanos y líbranos de eso, Señor. Le hacemos mala fama a tu nombre, Señor. Le hacemos mala fama a ti, Señor, el único que moriste en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Tú nos dices que somos embajadores tuyos, somos tus labios, somos tus manos, somos tus pies. Por eso una vez más, llénanos, Señor, contrólanos. Contrólanos, controla nuestra lengua, controla nuestra boca, controla nuestros ojos lo que ven, controla nuestro carácter. Que seamos, Señor, que crezcamos como crecía el Señor en gracia ante los demás. Que los demás puedan ver que somos afables, que somos comprensivos, que no transamos, que cuando hay que defender los principios lo hacemos, pero que somos misericordiosos, que podemos tender la mano, que no acusamos, ni condenamos, ni juzgamos así livianamente. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Ore al Señor un momento, hermano. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Nuestras familias, nuestros amigos, conocidos, compañeros de colegio, compañeros de trabajo nos miran. Y también nos llevan un control. Y muchos de ellos en algún momento van a llegar porque van a decir: pucha, este gallo que dice que cree en esto, verdaderamente cree. Se equivoca a veces y todo, pero es humilde para pedir perdón, es derecho, ayuda siempre, no importa quién sea. Pucha, yo quiero ser como él. Ayúdanos, Señor. Que prediquemos con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Y que si queremos ser líderes, tengamos claro lo que tú dijiste en Marcos y en Mateo. El que quiera ser mayor debe ser el menor de todos y debe servir a todos. Debe ser siervo y debe ser esclavo de todos. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Dios. Queremos orar, hermano, por los encargados de grupo. Que puedan venir con quien los ayuda también. Beto, por ejemplo, con Nancy. Francis con Mónica. Patricio, no sé si está afuera, va a tener que entrar también con Gladys. Boris. Jorge Orellana con Claudio. ¿Qué otro grupo hay? La comunidad joven, vamos a orar por Simón y por Sabina. Y quiero que ustedes sepan que los grupos de jóvenes aquí hasta los 24 años o 25. 24, 25. Pero también tiene que ver con una realidad. Porque hasta cuando uno estudia en la universidad tiene una realidad con, o está estudiando en cualquier parte, una cierta realidad. Pero hay chicos que empiezan a trabajar o que tienen otra, o que se casan, ya tienen otra realidad. Entonces es mejor que eso se derive hacia un grupo de jóvenes adultos que nuevamente se echa a andar, y ahí está Simón con Sabina. Vamos a hacer un nuevo grupo, es el grupo de las Elenas. Elena Lorca con Elena Calderón. ¿Ya? Ellas dos van a abrir un grupo. En principio van a partir en la casa de Elenita, Paradero 20 de Gran Avenida. ¿Que eso qué puede traer como quizá, los, ya hablamos con algunos hermanos de Maipú para que vayan ahí? Otros hermanos que viven por ahí para que estén ahí, para que no sea tan largo el pique. Incluso algunos, porque también hay metro por última vez, hay es más fácil moverse, ¿ya? Entonces, vengan por favor todos los que hemos nombrado, encargados de grupo, vengan. Boris, ¿con quién estás tú? Con la de Cristi. Los monitores de jóvenes, ¿quiénes son, Mónica? Sara y Ricardo. ¿Ya? Ya. Ven Pato, ven Miguel. También Ricardo y Sara están con el grupo de la Loma. Eso se reúne los días jueves. Paradero Rojas Magallanes con Jardín Alto. ¿Ya? Ahora, quiero que ustedes sepan, Betty y Nancy se mueven entre el paradero 23, su casa, hasta la casa de la Genito, por así decir, Pati. Las Elena, paradero 20, pero tenemos la idea de que ese grupo después pueda abrirse para abrir un grupo, no sé, hacia Macul o Ñuñoa, etcétera, para algunos hermanos que viven como en ese sector, pero que todavía no tenemos muy bien identificado, ¿ya? Francis con Mónica se mueven ahí, Jardín Alto, Peñalolén, etcétera, están ahí, ¿ya? Boris con Cristi básicamente hacen las reuniones, por decir algo, a la altura de Vespucio, Santa Rosa, digamos, ¿ah? la dehesa alta, como dice Jorge, ¿ya? Jorge, que está con Claudia ayudándole, están en San Bernardo. El pato con la Gladys se mueven entre la calle de aquí atrás, Costa Rica, hasta su casa, que es del 23 hacia la cordillera. ¿Ya?